Shadows. Una vida pura con mi vino. lo mato con un poco de gol. Así ya me arribo al fin. Soy una vida buena con mi pito y ahora. Por la bendita la tuve por su cosa. Soy una vida buena con mi pito y ahora. Por la bendita la tuve por su cosa. Y la palma de todo. Thank you. Chau, chau, chau, chau, chau.